será. Volvimos al aire, gracias Charlie. Y ya estamos en comunicación con Llama. Hoy vamos a hacer todo así apretadito porque tenemos un montón de cosas que hacer. Así que, hola Llama, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ay, oh, qué bonito escucharte, ¿cómo va? Igualmente. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Con bueno, todo? Con mucho movimiento hoy por la lucha estudiantil, universitaria. Y por el precio del dólar. Exacto. El valor, digamos. El valorcito del dólar que nos ha dejado el peso, bueno, en realidad lo que se devalúa es el peso, entonces ahí se dispara. Impresionante. Contra todos nuestros derechos. Sí, es como re difícil esta situación, la verdad, está complicado. Pero bueno, nosotras y muchos nosotros seguimos haciendo cosas a pesar de los poderes políticos. Exacto, porque somos, y seguiremos. Viste que es complicado, porque no se dan cuenta que del otro, de este lado estamos todos, y todas, y allá el poder político. La grieta es esa, la única, digamos, la diferencia. Llama, contame, por fin se presentó el audiovisual tan soñado, ¿cómo lo fuiste gestando? Contame sobre eso. Bueno, la verdad es que sí, fue un momento hermoso el de la presentación. Yo soy mamá protectora, hace muchos años que estoy en un proceso judicial, padeciendo el síndrome de alienación parental, que es un modo que tienen los abusadores y sus patrocinantes de defenderse, diciendo que las madres mentimos, que los niños y las niñas mienten. Y bueno, entonces se nos ocurrió o surgió a partir de esa realidad hacer un material que intentaba ser cortito, ser soportable. Sabemos que es una problemática muy difícil. Y conviene a veces, o se intenta muchas veces mirar para otro lado, así que bueno, intentamos hacer un material visible y corto que explicara esta situación. Así lo hicimos, con mucho trabajo, con mucha solidaridad de muchas mujeres hermosas, que solidariamente pusieron su voz, su cara, su experiencia, sus ilustraciones, su edición. Y finalmente lo presentamos el viernes pasado en Casa Brandon. Muchas conocidas nuestras de aquí en la radio, allí estaban Liliana Hendel, Ro Ferrer, Luciana Pecker. ¿Cómo hiciste esa convocatoria? ¿Cómo la hicieron desde Mundanas, no? Bueno, nosotras, por ejemplo, con Luciana Pecker y Liliana Hendel veníamos ya en contacto hace mucho tiempo, porque son dos comprometidas con la problemática desde siempre, no me atrevo a poner tiempo, pero desde siempre son unas comprometidas con la problemática y siempre nos dieron una mano cuando hizo falta por diferentes cuestiones. Con Nora Cortiñas, por ejemplo, también hemos tenido un trabajo en equipo majestuoso, como siempre Norita. Hace muchos años hemos presentado una denuncia en el Sindicato Docente de Capital, porque el abusador era parte del sindicato y era parte, digo, docente de primaria. Uh-huh. Estaba en las aulas y era parte del sindicato. Y nosotras dimos una pelea para que lo sacaran del sindicato y esa pelea Norita la acompañó. Sí, yo me acuerdo con el caso de Jano también, Norita acompañó esa lucha y también ahí en la puerta de tribunales y en cada paso y en cada manifestación ella estaba. Increíble. Así que bueno, ya teníamos un contacto de hace tiempo y una relación de hace tiempo con Norita, y siempre ella entendió que lo que vivíamos las mamás protectoras tenía una relación vinculante, si bien, desde luego, salvando todas las distancias, que nosotras estamos defendiendo a nuestros niños y nuestras niñas que están con nosotras, nos pasaba que ese peregrinaje entre juzgado y juzgado, que esa angustia de lo imprevisto, de ese daño que sobre las personas que más queremos, nos aunaba. Absolutamente, es bastante parecido y cierto, salvando las distancias. Quisiera que, con la brevedad que puedas, y ya sé que ya tenés práctica porque lo hiciste para el audiovisual, expliques a la audiencia qué es el síndrome de alienación parental, o el supuesto o el falso síndrome. Porque si bien ya hemos hablado con Sonia Bacaro y con otras compañeras, colegas y compañeros, está bueno que por ahí demos un repasito de qué estamos hablando. Exacto. El falso síndrome de alienación parental lo que dice es que los niños y las niñas estarían siendo alienados por un progenitor, que en su gran mayoría son las madres, contra el otro progenitor, que en su gran mayoría son los padres. Esta alienación constaría en que este progenitor o progenitora le llena la cabeza y le inventa y le hace creer que sufrió determinadas situaciones de abuso o de violencia. Entonces, cuando los niños y las niñas reclaman o van a la justicia, digo, siempre acompañados, desde luego, y plantean su situación vivida, lo que dice el síndrome de alienación parental es, o quienes la aplican, es este niño o esta niña no está hablando de su experiencia de haber sido víctima de violencia, sino que está hablando de, está siendo víctima de una alienación. Entonces, como en su gran mayoría acompañamos las mamás y hacemos la denuncia a las mamás, que casualmente somos mujeres, en la justicia somos quienes caen sobre nosotras esta denuncia de alienadora. No sé si sí, está fui clara. Lo que me interesa agregar es que frente a esta acusación, quienes pasamos a ser las victimarias somos las mamás, y quienes pasan a un estado de extrema vulnerabilidad son los niños y las niñas, que frente a haber sufrido una situación de abuso o de violencia, la justicia aplica la posible revinculación o convivencia con quienes fueron sus agresores. Sí, la vinculación forzada. Exacto. Que le decimos muchas. Es tremendo. Fue ahora, me hablaba, si me acordaba del caso de la jueza Gordillo en Córdoba esta semana. Uh-huh. Ha sido tremendo, porque además es inentendible porque ellos dicen que se supone que la mamá es una violenta y con el pobre papá lo tienen que revincular, y a veces con las abuelas, que son también algunas situaciones y abuelos que se dan bastante graves, y los retiran del lado de su madre con gendarmería. Exacto. Con la fuerza pública, con un escándalo en un jardín de infantes, en un colegio. Eso es Es terrorismo. Es traumático para los niños, es tortura. Es terrorismo. Absolutamente, no se puede creer, porque se supone que estaríamos cuidando a las niñas y a los niños ya de la mala mamá. Lo que pasa es que se puede creer, y esto es lo que a nosotras nos interesaba contar, que el síndrome de alienación parental, el falso síndrome de alienación parental, lo aplican quienes lo conocen como tal y quienes no lo conocen. Claro. Porque empalma con una lógica tan patriarcal, porque que las mujeres, mamás de niños, niñas víctimas, seamos maltratadas en la justicia, es de igual forma como son maltratadas las que van con un ojo negro. Sí, sí, y sí. Les preguntan por qué habrá sido. Las que van violadas o abusadas y le preguntan qué tan corta era la minifalda. Pero además, aun cuando suponemos, porque necias no somos, en llama que hay, puede haber alguna familia, mamá o papá, que tomen a una niña o un niño de rehén por alguna discusión en particular, eso está alejado de cuando las niñas y los niños denuncian abuso o maltrato. Exacto. Porque no podés zafar, no podés sostener un relato en una pericia psiquiátrica, psicológica, en una cámara Gesell, pero aún así con todos estos informes, los jueces deciden, y las juezas, no nos olvidemos que hay mujeres ahí también, deciden otras cosas. Y abogadas defensoras de abusadores, que nos estamos encontrando con una organización tremenda. Nefasta. De abogadas mujeres. Sí. Que defienden abusadores sistemáticamente. Sí, nosotras nos hemos cruzado en las redes, por ejemplo, cuando publicás algo son las primeras que te insultan y tratan de desacreditar lo que decís, y son mujeres y son abogadas, y esto es así. Bueno, es la victoria, esas partes de las digamos, no de la victoria, porque esto no ha terminado, es una batalla constante, pero sí de las conquistas del patriarcado. Tal cual. De cómo se sostiene, quiénes los ayudan a sostenerlo. Por eso decimos que el SAP se permanece siempre y cuando exista esta lógica patriarcal en las instituciones, o las personas que sostienen las instituciones, independientemente de que lo conozcan, de quién lo creó, quién lo escribió o cómo se llama. Sí, sí, sí, más allá de eso. Llama, y ustedes además como organización, como mundanas, realizan otras actividades que, digamos, que vendría a ser la frutillita, el audiovisual o una de las, porque siempre están en movimiento. Uh-huh. Nosotros como mundanas, lo primero que me gusta decir es que somos militantes. Entonces reclamamos que el Estado se haga cargo de todos los dispositivos que tendría que haber para amparar y proteger a los niños y a las niñas víctimas de abuso y sus mamás protectoras. Entonces, como militantes, damos esa pelea dentro del feminismo. Pero aparte, tomamos la decisión de que mientras eso no exista, acompañar nosotras de forma... Hola. ¿Se nos cortó la comunicación? Bueno. ponemos una musiquita o no, y trata de enlazar directo. Llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito. Siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal. Volvimos al aire accidentada, ya más se nos cortó la comunicación. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan. Son las cosas que pasan cuando estamos a esta distancia, pero tan cerquita a pesar de todo. Exacto, exacto. Bueno. Igual ya estábamos terminando. No, me falta preguntarte un montón todavía. Ah, bueno, perfecto. No, me decías que desde el feminismo, ustedes, nosotros acá en la radio, te cuento que la semana pasada ya charlamos sobre el manual. Ay, que fue una lindo. De las primeras herramientas que ustedes armaron para ir trabajando. Contame de eso. Bueno, esa fue la primera herramienta que armamos hace 4 años. Y este año, bueno, ahora junto con el material, con el audiovisual, lo que hicimos fue hacer una segunda edición, habiendo aprendido y modificado en el manual el lenguaje inclusivo. Digo, esto muestra también un poco lo rápido que vamos como movimiento de mujeres y como movimiento feminista avanzando en todos los sentidos. Y aprendiendo todo el tiempo, que eso está bueno. Está buenísimo, porque digo, el manual al principio decía abuso sexual infantil y ahora podemos estar diciendo abuso sexual en la infancia, porque aprendimos que el abuso no es infantil, porque no es del mundo de la infancia, sino que están siendo sometidos a ese abuso. Claro, y cuando decimos infantil, ocultamos al adulto que abusó. Exacto, así que bueno, hicimos esa modificación. El manual lo que aporta son herramientas para la detección, depende de las edades, algunos indicadores específicos e inespecíficos, da un marco social, que es nuestra opinión en la cual se dan los abusos, y hay algunas herramientas para la intervención que dan peso esencialmente a lo colectivo, ¿no? A la intervención desde lo colectivo, entendiendo el dolor que implica y la imposibilidad que conlleva hacerlo de manera individual. Sí, es un material muy valioso, muy completo. La verdad que agradecemos muchísimo que nos lo hayas dado a Diario Digital Femenino, porque ha tenido una muy buena repercusión, una muy buena llegada. La gente lo pide mucho. Por ahí viste que se dificulta la descarga, entonces nos escriben, che, lo quiero descargar y no puedo. Entonces hay una demanda importante y hay una necesidad, que esto es lo que no estamos viendo o no estamos teniendo las respuestas que desearíamos desde las políticas públicas. Bueno, eso para nosotras fue una gran sorpresa, que en realidad sacamos esta misma conclusión que vos. Cuando sacamos el manual, nosotras lo creímos que iba a ser para las 10, 15 amigas docentes que tenemos cada una, 30, qué sé yo, y de repente a los dos días nos estaban escribiendo de Bolivia, de México, de Brasil. Sí, es impresionante. De diferentes provincias, ¿no sabes? No lo podíamos creer, porque no tenía que ver con algo que nosotras creyéramos que fuera ninguna genialidad, sino que era un aporte mínimo en un vacío enorme. Claro, lo que pasa es que está tan clarito, tan concreto, tan puntual, que es fundamental tenerlo. Y con esto, cuando te llaman desde tantos lugares, por ejemplo, nosotras, ¿cómo accedemos a una capacitación, a una charla? ¿Cómo manejan esas cuestiones? Bueno, en principio, en general nos escriben al Facebook de Mundanas en privado, y a partir de ese pedido, porque ahí nos escriben las mamás que requieren acompañamiento, instituciones que piden algún tipo de, digo, nuestro taller, o alguna otra cuestión particular. En el Facebook las compañeras que están a cargo contestan, y bueno, y yo igualmente ahora les dejo a disposición en la radio mi teléfono también. Perfecto. Será nuestro próximo paso tener la página web. Sí, está bueno eso. Y el nuestro próximo tenerte aquí en La Pampa. Ya ahora te conoce casi todo el mundo. Nos encantaría. ¿Y qué es lo que ofrecen cuando se ponen en contacto las mamás y ustedes van a algún lugar determinado? Nosotras tenemos espacio físico en zona oeste, de acá de viste que es capital y Gran Buenos Aires. Sí. En zona oeste nosotras tenemos un espacio físico donde funcionar y donde recibimos a las mamás, y después hay compañeras que están en capital y zona norte y zona sur, que en ese caso se tienen que encontrar en bares, lamentablemente. Tenemos sedes solo en el oeste. Entonces, cuando las mamás se contactan, les preguntamos de qué zona son. A partir de esa zona, nosotras tenemos un dispositivo de duplas. Siempre tratamos de ser dos las compañeras que reciban estas situaciones. Tenemos organizadas ya los días y horarios de cada dupla que recibe a estas mujeres, y a partir de esa primera recepción las acompañamos en todo el proceso. Y bueno, pueden demandar abogadas, pueden demandar psicólogas, pueden demandar ambas o ninguna de las dos, y simplemente necesitan ser acompañadas, asesoradas, porque hay una situación de mucho estrés siempre, ¿no? Y de mucho desconocimiento. Entonces capaz ya tienen estas profesionales trabajando, pero no tienen como alguien que las acompañe a comprender más globalmente la situación. Eso en cuanto a las mamás, y en cuanto a las docentes, militantes, compañeras militantes feministas que deseen acompañar, que deseen tener herramientas, ¿eso cómo lo trabajan? Nos piden los talleres y nosotras vamos, a donde nos llaman vamos. Siempre tenemos la mochila lista, nuestro taller para todos los espacios compañeros no sé, si nos pueden pagar los viáticos, genial, y si no, vamos igual. Sí. Y en los espacios privados sí tiene un costo nuestro taller. Tenemos también esa decisión, digo, porque nos han llamado de murgas, por ejemplo. Claro. Compañeras en los barrios que tienen trabajo en los barrios y que trabajan, están en las murgas con niños y niñas y quieren saber de comedores. ¿No? Sí, terminamos haciendo esto, la militancia y el trabajo todo gratis porque lo hacemos porque queremos. Entonces, exacto, es así. Y exacto. Y ya para terminar, tanto en una nota periodística que se te hizo para Diario Digital Femenino como en la presentación del audiovisual y en las voces de las compañeras, yo le escuché todas las veces un fuerte reclamo hacia el feminismo. ¿Qué está faltando? Que el feminismo, ¿qué? Acompañe. Y nosotras creemos que necesitamos que el feminismo incorpore la con conciencia que el abuso sexual en la infancia es una forma más de violencia de género. O sea, que pertenece a nuestra agenda. A nuestra agenda, definitivamente. Pertenece. Definitivamente. Que los hijos, que los violadores son los hijos sanos del patriarcado que nosotras como movimiento combatimos, y son esos violadores y esos abusadores los que abusan de nuestros niños y niñas, que no tienen forma posible, ni deben tenerla, de defenderse solos y solas. Somos nosotras quienes debemos dar respuesta. Entonces, para nosotras es el feminismo quien debe tomar la problemática de abuso sexual en la infancia, no solo por una cuestión ideológica a largo plazo de que no haya más abusadores, sino porque nos vemos muchas veces teniendo que ir a la puerta de los juzgados a ejercer presión política para que nos escuchen. Sí. Entonces, esos juzgados tienen que estar llenos de feministas en las calles, reclamando los derechos de los niños y de las niñas víctimas de abuso y de sus mamás protectoras, que somos mujeres. Sí, la verdad que el próximo documental debería ser la peregrinación de las mamás en los juzgados, en los pasillos, en los horarios, con las abogadas y con los jueces, porque la verdad que cuando la sociedad pueda ver lo que realmente pasan esas madres, esas niñas y esos niños, no tendrían que dejar inmediatamente de mirar para otro lado, porque la verdad y bueno, que es un peregrinaje entre las instituciones y en la vida personal. Sería un fit, tal cual decís, un nuevo material, porque yo siempre digo, es como una piedra que cae en el estanque y el oleaje es infinito. Las consecuencias de una situación así son infinitas en la vida, no solo del niño y la niña, sino de todo su entorno, en todo sentido, desde lo emocional, desde lo económico, desde la organización familiar cotidiana, los tiempos que lleva. Digo, aquellas personas que dicen que una mujer denuncia falsamente es porque no tiene ni la menor idea de lo que implica denunciar algo así. De cómo te tenés que armar para ir a hacer una denuncia de ese tipo, es tremendo, realmente. Yama, te abrazo fuerte, te agradezco mucho que siempre estés dispuesta a comunicarte con nosotras y con nosotros aquí en la radio, en el diario, con La Pampa en general. Te agradezco. Encantadísima, y ya tenemos la valija lista para ir para allá. En cualquier momento le vamos a decir a los chicos de Kermés que se armen algo, porque también acá tenemos un grupo bastante grande que hacen distintos programas sobre distintas temáticas. Hay mucho feminismo, somos abolicionistas en esta radio. Hermosa. Y trabajamos mucho, mucho, y seguramente algo va a salir. Pero también es probable que en otros programas te estén convocando, así que, bueno. Con gusto, ahí queda a disposición mi teléfono. Gracias, un abrazo. Un abrazo inmenso. Chao. Hasta luego.